No se vaya, ahí donde está. Quiero que piense algo un momento. Un momento. Cuando yo leo el libro de Apocalipsis y veo que dice la Escritura que aquellos hombres se quitaron las coronas de oro y las pusieron en los pies del Cordero, las lanzaron delante de él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cualquier rey de la tierra puede usar una corona de oro, pero una corona de espinas solo él la usó. Y aquellos hombres lanzaron aquellas coronas de oro delante de él, que habla de su honra, de su trabajo, de lo que hicieron en el caminar. Hermano Josué León es una bendición. Tiene muchos años ministrando al Señor, pasando por muchas pruebas, luchas, y Dios le ha dado la victoria. Los que conocemos su ministerio de muchos años, algunos lo han conocido de años a través de videos, de sus libros, saben que ha sido una bendición para muchas vidas. Esta noche tal vez no traemos coronas de oro para ponerlas delante del Señor, pero sí podemos poner una ofrenda en este. Cambiaría, pudiese una canción para.